Radio Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Lo de que hay muchas caras nuevas en el equipo y que cuesta conjuntarlo, esto ya lo suponíamos cuando se dieron tantas bajas, cuando se ficharon tantos futbolistas. Lo que pasa es que ahora empieza a reconocerse. Por ello, hoy el técnico del Elche lo reconocía, que digo yo, por primera vez, aunque decía que esto no es el verdadero problema, por lo que no está más arriba. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más en este jueves 11 de noviembre de 2010. El Elche Club de Fútbol mañana parte al filo de las 12 rumbo a Tarragona, en el nuevo autocar. Vamos a ver si le trae suerte y los blanquiverdes son capaces de ganar ya por fin a domicilio, porque no lo han hecho desde la primera salida, cuando ganaron en Cartagena in extremis con aquel gol de Linares. Entonces no saben lo que es ganar y más de una vez se han venido con el rabo entre las piernas. Sin ir más lejos, la última salida en Tenerife. ¿Que por qué el equipo no está más arriba? Bueno, pues son algunas preguntas que le hemos hecho hoy al técnico, que decía que él no es partidario de las rotaciones, que si el equipo está bien él prefiere mantenerlos, que los cambios los hace porque está obligado. Hombre, algunos sí. Esta semana tiene dos cambios obligados, desde el fin igual que a sus sancionados, pero si hace más, no será por las sanciones o por las lesiones, será porque él considera tácticamente, técnicamente, que necesita otra cosa del equipo. Un Bordalás, insisto, que ha llegado a reconocer pues que los resultados cuestan conseguirlos, pero también por un motivo muy claro, porque el equipo está en construcción. No sabemos que han llegado muchas caras nuevas y aunque han pasado jornadas, lógicamente cuesta. Un equipo no se puede hacer cuando, bueno, pues diferentes motivos no hemos mantenido gran parte de la plantilla de la temporada pasada. Entonces es complicado, jugadores que no juegan nunca juntos. Pero yo creo que no es ese el problema que puede tener el equipo. El equipo nos está costando por mucho motivo, porque no estamos afortunados, no estamos bien en los últimos metros, y eso lógicamente genera la palabra que tú comentabas, cierta ansiedad, cierta precipitación. A veces, bueno, pues el equipo quiere hacer un fútbol muy directo porque quiere llegar muy rápido a la portería contraria, por esa necesidad de conseguir una victoria. Y nos ha pasado ya los dos últimos partidos, por ejemplo, en casa. Pasó el primer tiempo contra la Ponferradina y el otro día contra las Palmas, en algún momento también nos ocurrió, ¿no? Pero no creo que sea el motivo. Regularmente, bueno, pues yo como técnico tengo que intentar alinear y poner a los mejores. Nosotros tenemos una plantilla amplia y hay jugadores que ellos saben que no están en su mejor momento, en su mejor nivel, y que tienen que mejorar. Está claro, y el equipo como conjunto también, yo como responsable de ellos, del equipo, pues tenemos que intentar dotar al equipo mejor de la. Esta explicación está muy bien, pero que tiene incluso algunas contradicciones. No tendría pues mayor normalidad que la que tiene, si se reconoce desde el principio, no en el medio. Pues claro que han llegado muchas casas nuevas, claro que cuesta conjuntar un equipo. Vamos, lo que ha hecho Mourinho en el Madrid, eso no es lo habitual. Un equipo, y que además no está nuevo, ha tenido 5 o 6 fichajes, no como Leche, que ha tenido 15. Eso sí es difícil. Vamos, Bordalás y San Bordalás. Es casi imposible conjuntar un equipo completamente nuevo o en un 80%. Ese es el pecado, no haber mantenido el bloque del año pasado, que quedó sexto y que con 2-3 retoques hubiera estado luchando, como todos piensan, mucho más. Bueno, no lo sabemos, entramos en el terreno de la especulación, pero la lógica, el sentido común nos dice que sí hubiera estado luchando mucho más arriba, porque ya estaba hecho, y solo faltaba apuntalarlo un poco, quizás en la zona de la. Pero bueno, insisto, no pasa más que ser el pensamiento anormal, lógico, sensato de un José Bordalás, que ahora lo reconoce en el mes de noviembre, pero que nosotros ya lo decíamos en el mes de julio, cuando empezaban a darse tantas bajas. Luego lo de que no le gustan las rotaciones y que los cambios los hace porque está obligado, pone, en parte sí, porque efectivamente hay sanciones y lesiones, pero en otra parte no. Si esta semana solo quiere hacer dos cambios, solo hace dos. Si hace más, será porque él considera que hay que hacer más. Ojo, que no lo estoy criticando que haga más cambios o menos cambios. Está claro que hace más, como él mismo ha reconocido, porque hay futbolistas que no están a un buen nivel. Y si no están al nivel que él quiere, pues elige los que mejor están. Por supuesto, claro que sí. Pero entonces, no es solo por lesiones o por adversidades, de sanciones, será por todo. Por lesiones, por sanciones, porque hay algunos jugadores que empezaron bien y ahora no están tan bien, o viceversa. Insisto, lo importante es que él, que conoce bien al equipo, que conoce bien a los futbolistas y sobre todo que ve en el día a día cómo trabajan, elija a los que mejor crea que le van a funcionar. Ahora, ideal es una cosa, y en eso Bordalás sí suele hacerlo, o lo solía hacer el año pasado, este casi no. Lo ideal es que no supiéramos el equipo de Carrerillo. Eso significaría que funcione. Y cuando una cosa funciona, no hay otra. Bueno, pues mañana el equipo entrena, último entrenamiento, luego lista de convocados y a las 12 parten en el nuevo autocar que por fin van a estrenar con un mes de retraso, pero que esperemos les dé suerte, porque desde Cartagena el equipo ilicitano pues no sabe lo que es ganar a domicilio. Fuera de casa, el Elche ha ganado un solo partido, el de Cartagena, ha empatado un solo partido, el de Córdoba, y los otros tres los ha perdido. El de Tenerife, el de Soria y el otro, porque no me acuerdo. No recuerdo cuál fue. Pero así, el de Barcelona, el de Barça. Ese fue el que más, con más nitidez perdió. ¿Qué equipo va a sacar? Bueno, pues si nos fiamos de la prueba de ayer, aunque hoy ha dejado claro que puede parecerse, pero no es al 100% seguro, es decir, lo de siempre. Estaría Willy Caballero, Samuel Echeita, Carpio Ripa, aquí va de pocos cambios a ninguno. En el doble pivote se juega con el 4-2-3-1, Achiari y David Sánchez seguros. Y luego en la media punta pues estarían Sumetra y Palanca, que serían novedades junto a Samuel. Con Quique Mateo por el centro y arriba la cuarta novedad sería Pereira. Insisto, se juega lo que ayer probó, pero con tanta Bordalás algún cambio puede haber. Y más de cuatro caras nuevas. Estos dos son por obligación, por la sanción de Huesca Superilín, por lo que si hace tres o cuatro cambios no se puede hablar de revolución, porque dos son obligados, sí o sí. Ahora, si hace cinco o seis cambios, evidentemente sí que estamos hablando de una revolución. Bueno, pues vamos a escuchar al técnico Blanquiverde en rueda de prensa porque ha sido larga, hay muchos temas interesantes que queremos escuchar. Edificio Aldaria, junto Parque de Andalucía, te abre sus puertas. Los días 11, 12 y 13 de noviembre, jornadas de puertas abiertas, de 10:30 de la mañana a 7 de la tarde. Si estás pensando en comprar vivienda o simplemente quieres conocer las calidades Aldaria, visita nuestro piso piloto. Solo por visitarnos podrás participar en un estupendo viaje de fin de semana a Londres. Conócenos por dentro. Edificio Aldaria, junto Parque Andalucía, calle Juan Sansano barra 21. Solo por visitarnos te puedes ir un fin de semana a Londres. Tu vida tiene un espacio. Seat cumple 60 años y qué mejor forma de festejarlo que ofrecerte un Seat Ibiza TDI 60 aniversario con un descuento de 4.400 euros o un Seat Leon TDI 60 aniversario con 4.600 euros y así toda la gama Seat. ¿Quieres uno? Corre, ven a Serrauto. Oferta válida para vehículos financiados con la oferta Seat 60 aniversario de Volkswagen Finance. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone antes del 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Cruz y en la calle Camino de los Malos 1, Elche. Este mes en Romautos, el Mazda 3 1.6 Style, 5 puertas y 105 caballos, con un 15% de descuento. Y con climatizador dual, llanta 16 pulgadas, radio CD con MP3, ABS, control de estabilidad, 8 airbags, pintura mica. Este es tu Mazda. Mazda 3 Style, ahora con un 15% de descuento. Ven a verlo a Romautos o infórmate en romautos.com. Gran oferta en Ferretería La Llave. Mini amoladora Black & Decker 710 vatios, 29,99. Sí, solo 29,99 euros. Es el ofertón de Ferretería La Llave. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el equipo ha entrenado esta mañana. Hay algunas dudas. Mañana se disiparán. Si viajan Mantecón y Gemelo, si no lo hacen, ¿qué equipo va a poner? Si es hombre de muchos cambios o de pocos. Y si debe confiarse de la condición de uno de los colistas del Nazi de Tarragona. Evidentemente no. Sobre todo si nos remitimos a las pruebas. A la última. A la de Tenerife. Que es curiosamente el único partido que ha ganado. Contra el Elche. Bordalás. No sabemos que la división no puedes de ninguna manera valorar a los rivales en función de la clasificación. Está claro que ya llevamos algunas jornadas y ellos pues, no han sacado los resultados que pues, igual esperaban, pero es un equipo que bueno, viene a ganarle al Tenerife. No sabemos todo lo que nos costó, no ganaron injustamente, pero y ha sido lo pasado en el 2. Bueno, anímicamente yo creo que se han reforzado y aunque no se roben los resultados como local, pero intentarán cambiar esa dinámica. Es un partido complicado, pero bueno, nosotros queremos mejorar los resultados cosechados en las últimas jornadas y vamos con la intención de sumar una victoria. No, la verdad es que no, nunca sabes lo que es mejor. Cualquier resultado que se hubiese dado, yo creo que ellos se han afectado el partido de la misma manera y con el mismo interés. Está claro, si no hubiesen ganado, pues lógicamente estarían un poquito más necesitados, ¿no? Pero bueno, sí, están más necesitados como todos, porque aquí todos queremos sumar puntos, uno por salir de la baja, otro por engancharnos en la zona alta, en fin, todos queremos sumar, sabemos que queda mucha vida y que todos los puntos son importantes. Así es, bueno, nos está costando, pero es lo que queremos y trabajamos para ello, a ver si, bueno, pues vamos recuperando objetivos y podemos contar con futbolistas que en principio eran jugadores importantes y que los hemos ido perdiendo por unos motivos u otros y hemos tenido la posibilidad de tener o confeccionar un once, ¿no? Eso nos ha ayudado muchísimo desde prácticamente el momento de la competición, con tanta lesión, con expulsiones y demás, y bueno, esperemos que también se pregunta ahora por Generelo. Vamos a ver, tenemos que esperar al último entrenamiento. Ellos han entrenado prácticamente con normalidad. Están bastante bien ambos. Generelo sigue teniendo el problema en las costillas, que tuvo un fuerte golpe y tuvo incluso una pequeña fractura, así, bueno, algo muy doloroso y está impidiendo entrenar con normalidad. Más que su lesión, pues, una lesión muscular extraordinaria y no está sin ningún tipo de problema. Y Mantecón también, lo que ocurre es que Mantecón todos sabemos que ha estado inactivo muchísimo tiempo sin poder entrenar con el grupo y vamos a ver si no lo acusa y podemos contarlo. Y se le preguntaba por qué está realizando últimamente tantos cambios. Dice que no es partidario de anotaciones en absoluto y que se los hace porque está obligado. Vemos, y los cambios se hacen porque muchas veces estás obligado, ¿no? Pues sabéis que desde prácticamente el comienzo, las expulsiones, en el caso en Copa, luego, bueno, con la lesión de Mantecón, que se pasa por el quirófano, las cuatro expulsiones en la liga, nos ha privado muchísimo de poder dar continuidad a un 11, ¿no? Y bueno, pues estar solamente desobligados precisamente a esos cambios, y luego otros motivados pues, también por el equipo. No, yo no soy partidario de bueno, las famosas rotaciones. Si un equipo está bien, prefiero de mantenerlo y luego, lógicamente, bueno, pues el momento, los jugadores tienen momentos mejores y peores, y los jugadores que en ese momento no están participando, por lo que son sus obligaciones de trabajar al máximo para poder ayudar al equipo y para poder entrar al equipo. Yo no soy partidario, muchas veces es obligado. Cuando se escucha a un jugador no puede contar al equipo, lógicamente no puede hacer absolutamente nada, o cuando se presiona a jugadores, ¿no? Y nosotros hemos tenido, yo creo que en tan poco tiempo de vida, demasiadas cosas adversas, ¿no? En todo tipo de equipo. Sobre todo, no son lesiones importantes, como la de Edu, pero bueno, la de Samuel, por ejemplo, en un momento bueno, el equipo, Edu Banca, durante más de lo que se esperaba. Generelo ha tenido lesiones en un periodo muy breve de tiempo. En fin, son cosas que actualmente, o sea, con eso la competición no se va a descubrir y bueno, hemos tenido mala suerte en ese sentido. Para ello, y lógicamente estoy convencido que el equipo va a tener momentos mucho mejores, no tengo ninguna duda, pero bueno, esto es una liga, como tú me has dicho, de comunidad. Debemos intentar mantener esa regularidad. Luego todos sabemos que de cara a gol pues no hemos estado a la fecha muy acertados, pero yo confío, como os he dicho en la defensa anterior, que el equipo va a encontrar el camino del gol, va a definir con más facilidad o con más acierto, y bueno, lógicamente los goles se dan la victoria. Le preguntamos si empieza a estar definido que jugará en casa con un 4-4-2 y fuera de casa con un 4-2-3-1, y respondía así. No, bueno, ha ido también en función, como he dicho, de los jugadores que tienen disponibles, de perfil de jugador. Nosotros tenemos jugadores que con su perfil, por ejemplo, en medio campo podrían jugar en el doble pivote y todos jugadores únicamente, y tienen su capacidad y para poder asumir esa responsabilidad en el centro, y bueno, otros que necesitan más ayuda, pero porque tienen otras características distintas, y bueno, en función, todo va en función de los jugadores que disponen y del partido en cuestión, ¿no? Y bueno, no quiere decir que tengamos un sistema de vida. Yo creo que tenemos que estar capacitados para jugar cualquier sistema en un momento dado. En ese sentido, no tengo una referencia por un grupo de bueno, de momento es cierto que toda la temporada pasada siempre utilizó el 4-2-3-1, que esta campaña empezó igual, pero los malos resultados le hicieron cambiar al 4-4-2, que utilizó un mes, luego en Tenerife cambió a jugar con un delantero, en casa otra vez con dos, veremos si ahora vuelve a jugar con uno fuera de casa y empieza a definirse como un sistema fuera y otro dentro. Le preguntamos por el Gimnàstic de Tarragona, el rival. Bueno, ellos son un equipo que no tienen un fútbol cooperativo. Ellos casi todo juegan en largo, buscando al punto de referencia y buscando sobre la jugada, y a partir de ahí la línea de la punta, Carlos Cruz, Fran, y Gerardo, pues que es el y pues sí, ahí son un equipo que intentan paredes, que intentan jugar, que buscan con toda la incorporación de Mingo. Y bueno, es un equipo muy práctico, como se hace, luego tiene equilibrio con los tres puntas, tiene la velocidad con Alex Cruz, y luego, bueno, pues arriba, cuando entra Powell, es un jugador que está dándoles sobre todo mucha referencia. Esto aguanta balones en espaldas, lo enlaza con los puntos como hemos estado, y es un equipo que no se había producido la justicia, ¿no? Y pasado el fin de semana, conocidas, las habituales, pero ellos en casa son un equipo, sobre todo las últimas temporadas, de las salidas buenas de resultados de la fase de temporada pasada, y luego, bueno, pues han sido también, que han tenido rachas malas de resultados, ¿no? En este momento, pues es un equipo que no está teniendo muy buenos resultados de local, pero también es verdad que ha hecho méritos, sobre todo en su partido contra Córdoba, de haber ganado el partido. No, es que tenemos una iniciativa, creo que lo he dicho, pero sí que es un equipo que, bueno, que es un equipo que a partir de que lleves el balón a banda, condiciones tu juego de ataque te presionan para empezar a recuperar y empezar a hacer rápidas. Bueno, eso ha sido lo que han hecho en todo este no tenemos que fijarnos tanto en el rival, sino que nosotros somos capaces de cuidar y saber realizar las acciones en el rival y luego simplemente estar a un buen nivel, a un gran nivel para superar. Bueno, yo creo que está claro que cuando un equipo no está bien en casa, pues también tenemos que tener esa confianza, ¿no? Esa confianza, luego, bueno, pues allí no está asistiendo un gran número de afición. Es el campo de estas temporadas donde hay una gran presión y lógicamente siempre es un gran lugar, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados, nosotros tenemos una presión también increíble, pero está de grande y nosotros vamos de local, porque nosotros nos gustaría tener el campo como el día del día de la temporada pasada, sabemos que eso es muy complicado y difícil, a veces el equipo para eso vamos a trabajar. Entonces, bueno, no creo mucho en esta presión. Yo creo que cuando los jugadores saltan al terreno un poco, pues no es exactamente eso, pueden intentar hacerlo bien para tener el partido. Nosotros tenemos que estar muy atentos, muy intensos, súper concentrados, y estamos viendo cada fin de semana que los partidos cuesta muchísimo ganarlos, aunque tengas un porcentaje de acierto elevadísimo. Y hasta ahora nosotros no lo estamos teniendo. Cuando llegue el día, seguramente vamos a ganar seguro. Bueno, ya la última, le recordamos las palabras a Bordalás, Pedro Albacar, que ayer decía que, bajo su punto de vista, el campo del Nastic era el más asequible de la categoría. ¿Qué respondía, qué pensaba Bordalás a estas palabras? Bueno, yo creo que eso es un factor que está ahí, pero nosotros no estamos a un buen nivel, todo lo demás no sirve. Yo creo que lo va a estar desde la perspectiva y con la confianza de que sus compañeros van a estar a una de atención, como no hemos estado en las últimas jornadas, aunque los resultados no han sido favorables, pero nosotros estamos a nivel de concentración, que estuvimos en Tenerife, hemos estado en Córdoba también, partidos por encaje. Yo creo que si mejoramos nuestro juego ofensivo, yo creo que tenemos la posibilidad de ganar, no al no, Nastic, sino a cualquier equipo. ¿Recuerdas de aquella noche? La chica se va, alguien así, ¿quién? Así que no lo veo, un coche de tapa, es un Honda Civic de color negro, es el nuevo. ¡Qué diseño más deportivo! ¡Y qué equipamiento! Llantas de aleación, radio CD con NDCs, volante nuevo bien. Honda Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, la vida no es nada. Plan 2000 no incluido. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, the power of dreams. Ankara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Falcuta 41, junto a Fabrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia, Alicante, kilómetro 27-100. Fiesta Barra, moderna fórmula gastronómica de tapas y cocina mediterránea, unida a una selección de vinos estupenda, ambiente fresco, rojo atractivo y decorado con estilo minimalista da esa sensación de tranquilidad y sosiego ideal que tanto gusta a nuestros clientes. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3. Aconsejamos reserva al 366-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Marco Cristal. Y adiós a tus gafas y lentillas por 950 euros cada ojo, todo incluido y con nuestro láser en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves? Ya no tienes excusas para quedarte en casa. Ven a Bar Cervecería El Chaparral a mediodía y disfruta de una caña y media docena de gambas rojas a la plancha por 4,95 euros. Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente Jesuitinas, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Este sábado, a partir de las 5:30 p.m, sigue la liga, sigue la emoción, siguen los goles en Radio Express Cope Elche. Tiempo de juego. Escucha la retransmisión del partido Nastic de Tarragona Elche con Eloy Literal, José Antonio Tenza, Esther Navarro y Paco Gómez. Con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción, Comercial Persianera, DM Pon, AXA Seguros en el Martínez Valero, Info Express, SG Centros Capilares, Limpiezas NET, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Ascensores Serki, Restaurante Espacio, Compaite Comunicaciones, Electrodomésticos Aulog y Yo, Maite Artículos para el Calzado, Digimax, Ditele Vodafone, Tele Elche, Materiales Cano. Recuerda, este sábado a partir de las 5:30 p.m. Tiempo de juego. Me voy a preparar el helicóptero para este. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, el helicóptero no sé, en autobús y que viajan los jugadores. En el nuevo, esperemos que les traiga suerte. Por cierto, echando un vistazo a los resultados que consiguió el Nastic de Tarragona en su estadio. Es, recuerden, el Nastic, el 19º, el que marca la zona de descenso, está a un puntito de la salvación. No lleva los goles a favor y en contra, no los lleva mucho peor que el Elche. Fíjense, por ejemplo, que el Elche ha marcado 9 y el Nastic ha marcado 10, uno más. El Elche le han hecho 11 y al Nastic le han marcado 13, dos más. Es decir, que el Nastic lleva menos 3 en el cómputo más menos y el Elche lleva menos 2. La diferencia es que el Elche ha rentabilizado mucho mejor los goles a favor, por eso lleva 6 puntos más que los tarraconenses, pero con las cuentas que se hacen Nastic y que se tiene que hacer el Elche. El Elche está a 6 del descenso, pero como pierda frente al Nastic se va a acercar en demasía a la zona roja. Bien, pues el Nastic de Tarragona en casa, que es lo que nos interesa echar un vistazo a su estadística, ha ganado un solo partido, ha empatado 2 y ha perdido 2, ha marcado 4 goles y le han hecho 5. El único partido que ha ganado fue a sus vecinos del Girona. 2-0 ganó el Nastic. Empató a 1 contra el Córdoba y a 1 frente al Barcelona. Y los partidos que ha perdido fue contra el Rayo Vallecano 0-1 y contra el Jerez 0-2. Por lo tanto, vamos a ver si el sábado el Nastic pierde su tercer partido de la temporada fuera de casa y el Elche gana el segundo de la temporada. Mañana el equipo entrena, será un entrenamiento suave, al filo de las 10. Luego el técnico, después del entrenamiento, dará la lista de 18 convocados. Ahora mismo bajas seguras son 4, las de los sancionados por el mismo caso y los lesionados Eduard Bacar y Santos. Hay entre dudas, pues las dudas están en si lleva o no lleva General y a Mantecón. Yo creo que Mantecón no, porque por lo dicho hoy tiene la alta médica, pero no tiene ritmo, lleva tiempo parado y sobre una semana entrenando con el grupo. Y luego Generelo, pues el futbolista decía que él se encontraba mucho mejor y muy bien, aunque hoy el técnico ha dicho que todavía pues, tenía ahí alguna molestia, sobre todo en la zona de las costillas, donde tuvo una lesión. Bueno, mañana el técnico tendrá que definitivamente dar esa lista de 18 que partirán al filo de las 12 desde el estadio Martínez Valero. Pues vamos a ver qué hace el equipo mexicano en Tarragona. Recuerden, desde las 5:30 en sintonía COPE Info Express. Bueno, mañana volvemos a ver. Es cuando ya la última hora de ese Nastic Elche. Son las 2. Gracias, saludos. Buenas tardes.